Capítulo 119. Moisés reflexiona, sentado en la cama de su habitación. Entra la madre. Hijo. Y se acomoda junto a él. ¿Cómo estás? Triste. No deseaba que las cosas entre Ramsés y yo llegaran a este punto. Imagino lo difícil de todo esto. Yo sigo con esta confusión de sentimientos, ¿sabes? A pesar de todo, yo... Tú lo amas como a un hermano. Siempre fuimos muy diferentes, pero nunca faltó el respeto, la comprensión. Ramsés siempre fue un amigo leal, mamá. Él hizo cosas por mí que no habría hecho por otra persona. Estoy segura de que tú también siempre fuiste leal con tu amigo. Pero ahora... las diferencias entre ustedes tomaron proporciones enormes. Me gustaría tanto que hubiera otra manera, mamá. Ramsés podría haber accedido, ¿no es así? Que son 3 días. Las obras se verían perjudicadas. Habría retrasos. Pero que después serían compensados con una jornada mayor de trabajo. ¿Por qué Ramsés tiene que ser tan testarudo? No trates de engañarte, hijo mío. Tú sabes que lo que Dios pretende en el futuro será mucho mayor a 3 días. Será la libertad definitiva de nuestro pueblo. Lo sé. Este es apenas el primer paso. Hay muchas cosas por delante y tú tienes que ser fuerte. Cuando pienso en todo lo que has pasado, en mi padre, me gustaría tanto tener esa fuerza dentro de mi mamá. Claro que la tienes, hijo. Claro que la tienes. No fue por nada que Dios te eligió. Ay, hijo. Yo estoy muy orgullosa de ti. Lo acaricia en la cabeza. Muchas gracias. Se miran a los ojos y se abrazan. Miriam recoge loza en el salón y Oseías llega con su amigo. Caleb y yo pensamos que sería mejor ir hoy a la obra. Las mujeres y los niños ya no aguantan recoger la paja. Lo imagino. Es un trabajo muy pesado. Háganlo, por favor. Su tío y abuela. ¿Y entonces? ¿Preparado? No mucho. Salen del cuarto. Pero haré lo que Dios me pidió. Él se ocupará de todo. Así se habla, hijo. El sufrimiento de nuestro pueblo no debe durar mucho después de lo que pasará hoy. Amén. Que así sea. Bien, Aarón debe estar por llegar. Lo esperaré afuera. Vamos todos. Miriam y yo también tenemos mucho trabajo con los heridos. Vamos. Coge su cayado y marchan a la calle. Karen visita a su amiga Abigail. Las mujeres charlan, pero Zelofehad, Oliab y Débora interrumpen su conversación. Dile a Bezalel que nos alcance en la obra. Nos adelantamos para no llegar tarde. Descuida. Yo también me voy. Aún debo pasar a la fuente a buscar agua. Está bien, nos vemos en la noche. Shalom. Shalom. Shalom. Disculpa que nos vayamos así, pero ya se nos hace tarde. Claro, yo entiendo. No quiero causar molestias. De ninguna manera, Karen. Esta es tu casa. Sí, hasta pronto. El matrimonio se despide con un cariñoso beso y un apretón de manos. Vamos, tío. La esposa se sienta a la mesa frente a la egipcia. Va que está tardando, ¿no crees? Un poco, pero no te preocupes, ya debe estar por llegar. Bezalel tiene que ir a la obra. ¿Cómo la habrá tratado Mequetre? Calma, tal vez ni se enteró que estaba ante su hijo. Yo no quiero que Bak sea maltratado. Si su mujer descubre que... Entra Bak. ¿Mamá? Ay, hijo. Con el joyero. Qué bueno que estás bien. Lo abraza. Estaba tan preocupada por ti. Te echaba tanto de menos. Necesitaba verte. Él es Bezalel, mi sobrino que vivía en el palacio. Dejó todo y vino a comenzar una nueva vida aquí con nosotros. Se necesita mucho valor para eso. Es verdad. Bezalel, ella es Karen, la madre de Bak. La madre de quien tanto me habló. Es un placer. El placer es todo mío. Entonces, ¿cómo les fue con ese comerciante? Tu tía me contó que eras el joyero del rey. Muy bien. El señor Meketre me encargó una bella joya para su esposa. Ella se apena. Su familia es muy simpática, ¿no, Bak? Sí, habían dos niños. Y tenían juguetes. Nunca vi una casa tan grande y tan bonita. Qué bueno. ¿Dónde están los demás? Acaban de salir, ya se fueron al trabajo. Si quieres, puedes quedarte aquí trabajando en la joya. No tienes que ir a la obra, Bezalel. No, lo haré cuando vuelva. Ya le advertí al señor Meketre que así será. No dejaré a mi tío y a los demás sin ayuda en estos momentos. Si lo prefieres de esa forma, tú sabrás. Bueno, Karen, tengo que irme. Debo cuidar a los heridos. Yo quiero ayudar. ¿Puedo ir contigo, tía? Claro que puedes. Yo tampoco me puedo tardar. Entonces, ¿vamos? Vamos. Bezalel guarda las gemas y los cuatro van camino al albergue. Moisés, Jocabed y Miriam se encuentran con Aarón, Eliseba e Inés en la calle. Shalom. Shalom. Shalom. ¿Dónde están Oseías y Caleb? Fueron a la obra. Los muchachos ya fueron para allá. ¿Y ustedes? Vinimos a ayudar en lo que haga falta. ¿Y Phineas? Pude dejarlo con una vecina. Está exhausta y prefirió quedarse en casa. Vamos camino a un nuevo enfrentamiento. Espero que sea el último. Vamos. Shalom, mi amor. Shalom. Shalom. Shalom. La familia se despide. Shalom. Ambos hermanos parten decididos. Y las mujeres aguardan reunidas hasta que se alejan. ¿Les molestaría adelantarse? Hay un asunto que quisiera resolver. Desde luego, Jocabed, claro. Ve tranquila. Bien, gracias. Ahora las alcanzo. Vamos. En la botica del palacio. A veces creo que los dioses se divierten creando problemas para nosotros. No creo, estoy seguro. Sí, Mood. Solo tú me haces reír en un momento así. Llega un sirviente. Con permiso. Dime. Los magos Hanes y Hambres ya están en camino. El barco real ya fue por ellos. ¡Magnífico! Muchas gracias. Saluda y se va. ¿De verdad es magnífico que ellos estén por llegar? Claro que no, Simo, pero el mensajero no tiene que ver con eso. Quiero ver si merecen la fama que tienen. La buena y la mala. Buena como encantadores y mala por su ética. Le hacen justicia a las dos. El sumo sacerdote se sienta a la mesa de su escritorio. Maestro, ¿le parecería mal que yo aprendiera algunas magias con ellos? No, Simut, pero te aseguro que ellos no te van a enseñar nada gratis. De cualquier manera, me gustaría conocer mejor a esos dos. Te aseguro que también te vas a arrepentir. Prefiero arrepentirme de las cosas que hago y no de las que no hago. Los reyes. ¿Realmente era necesario convocar a estos magos? Claro que sí. Ellos son capaces de cosas prodigiosas. ¿Por ejemplo? Con su hijo. Una de las proezas de Hanes es permanecer con el cuerpo lleno de escorpiones, sin ser picado. Quisiera ver eso. Ojalá que lleguen pronto. Ellos deben ser mejores que mi abuelo. No me gusta que hables así, Amenhotep. Si no son mejores, ¿para qué llamar a los dos? Tienes razón, hijo mío. Siento que Paser ha sido benevolente con las locuras de Moisés y eso me molestó mucho. No creo que sea benevolencia. Él solo tiene... Tienes razón, tal vez solo tiene miedo de enfrentar al dios de los hebreos, lo que es aún peor. Mucho peor. ¿Recibirás nuevamente a Moisés después de lo que pasó ayer? ¿Y por qué no? Mi rabia es pasajera. Basta con que termine con esa boba necedad de sentirse el defensor de los esclavos y yo lo aceptaría como un hermano. De hecho, es lo que más deseo y espero que suceda pronto. Entra el general. Está todo listo para la cacería, soberano. Perfecto. Hijo, ¿vienes conmigo? No sabía que iba de cacería. Yo tampoco. Lo decidí ahora. Quisiera ir, pero no puedo. En un rato tengo entrenamiento de arco y flecha. Es más importante. Las obligaciones primero. Cazaremos juntos en otra ocasión. Y yo voy a aprovechar para tomar un baño en la piscina. El día está lindo. Dos siervos visten al soberano. En el albergue. Te echo mucho de menos, hijo. ¿Prometes que tendrás cuidado? Lo prometo. Quisiera que te quedaras un poco más. Ay, no puedo. Todavía tengo que viajar. ¿Por qué no me llevas a la plantación en donde trabajas? Nuestra paja se acabó. Es muy lejos, mi amor. Me encantaría llevarte conmigo, pero no puedo cuidar de ti allá. Está bien. Ya debemos irnos también, Buck. Tu madre volverá pronto, ¿no, Karen? Claro. Puedes apostarlo. El niño. Te quiero mucho, hijo. Mucho. La abraza emocionado. Ella lo besa. Toma sus manos y se marcha entristecida. Buck la contempla alejarse. Miriam pasa con Abigail e Inés. Shalom. Shalom. Shalom. Estaba ansiosa por noticias de Moisés y Aarón. No nos han dicho nada. Disculpa, Abigail, pero no hubo tiempo. ¿Y cómo les fue en palacio? Nada bien. Ellos prácticamente fueron expulsados. Ramsés está furioso. Dios mío, ¿y ahora? Fueron a buscar al faraón a los márgenes del río Nilo. ¿Para qué? Te contaremos en el camino. Ahora tenemos que irnos. Vamos. Claro, vamos, Buck. ¿Buck? ¿Buck? ¿Buck? Ya no está. ¿Dónde está ese niño? Estaba aquí justo ahora. Él sigue a la madre por las calles de la villa. Avanza con cautela, oculto entre la gente, manteniendo la distancia. Dos egipcios pescan en barcas, usando una nasa de juncos con boca estrecha y en forma de manga. Moisés y Aarón llegan a una zona despejada de la orilla, adecuada para el baño y frecuentada por los nobles. Al faraón no le gustará nada vernos aquí tan temprano. Sería mucho más fácil si dejara partir a nuestro pueblo. Sí, pero es justamente lo que él no quiere. Hacer las cosas más fáciles. Los hermanos contemplan a los pescadores faenando, a la espera de una buena captura. Bina se sienta a una mesa para tomar su aperitivo. No esperaba visita. Se levanta molesta y atraviesa la vivienda para abrir la puerta. Es... Yocabet. Shalom. ¿Puedo entrar un momento? Accede. Qué bueno que estás en casa. Me arriesgué. No sabía si habías ido a trabajar. No aguanté. Estaba exhausta. Mis hijos sí fueron. A ver a su padre recibir más latigazos. Ay, lo siento mucho. Es horrible lo que está sucediendo, pero debemos mantener la fe en Dios. Pronto, este sufrimiento va a acabar. Aarón vino a decirle eso a Coré. Pero eso no alivió en nada las heridas de su espalda. Yo sé que están pasando por un momento difícil, pero hay otro asunto que debemos discutir, Bina. ¿Qué asunto? Zafira, ¿por qué mentiste sobre tu propia hermana? Karen camina abstraída por la ciudad, sin sospechar que su hijo va tras sus pasos. Muchas personas transitan por las calles. Buck se mueve en tramos cortos, escondiéndose a intervalos entre casas y tenderetes repartidos por la zona. Judith y Ana visitan a Thais. Los niños reciben a la joven con alegría. Estoy feliz por tu regreso, Ana. Yo también. ¿Ya eres muy grande o todavía puedes darme un beso y un abrazo? Hermoso. Niños, ahora vayan un momento adentro porque necesito hablar con Ana. Nada de ahí. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ya voy, ya voy. La señora... Ya, muchacha. Toma a la chica de la mano. Ay. Y se sienta frente a ella. Ana, tu madre me contó sobre tu deseo de cuidar a los esclavos heridos. Es lo que me gustaría hacer, señora. Yo adoro trabajar en su casa. Siento un inmenso cariño por los niños. Pero los enfermos son muchos. y ahora necesitan ayuda. Ana, sé que estás enamorada. ¿Pero de verdad crees que vale la pena sacrificarte de esa forma? Tienes una buena vida. Eres joven. No es prudente dejarte llevar por las cosas del corazón, querida. Lo sé. Mi mamá ya habló conmigo sobre eso. Y el mismo Seguías piensa que no debo ir hasta allá. Él tiene más juicio que tú, muchachita. Aunque lo que en verdad quiero es ayudar. Porque ese dolor existe. Siempre ha existido. Pero ahora lo vi estampado en el rostro de los esclavos. Cuando los escuché llorando, oír su clamor. Baja la cabeza apenada. Yo ya no puedo ignorarlo. No puedo continuar como si nada hubiera sucedido. Estoy muy orgullosa de ti, hija. Pero tu presencia puede poner en riesgo la vida de otras personas. Lo sé. Y por eso no fui para allá hoy. Eres una joven muy especial, Ana. Tal vez yo no me compadezco de los esclavos porque no los veo. Ellos no forman parte de mi mundo. Claro que sí, señora. Su casa, los templos, el palacio, todo eso fue construido a costa de la vida de esa gente. Tienes razón. Pero ¿de qué sirve cambiar? No va a cambiar nada. Las cosas son. Siempre fueron y continuarán siendo de esa forma. No, señora. ¿Cómo no, querida? El pueblo clamó. Y el Dios de los hebreos envió a un libertador. La madre se emociona. Pronto los esclavos serán libres. ¿Libertador? En la ribera del río. Ahí viene. Cuatro militares agrupan los caballos y recorren la costa fluvial, acompañando al faraón. Un par de siervos también forma parte del séquito. Uno porta una bandeja con bebida. El otro mantiene en alto una sombrilla para proteger al rey del sol. Los hebreos observan alejados. Sigamos adelante, Aarón. El momento es propicio y deciden actuar. Descienden la ladera de una loma rocosa y se acercan para entablar conversación. En una fuente de la ciudad, dos pastores egipcios abrevan a una oveja de su rebaño. La gente trajina de un lado a otro y la población se mantiene concentrada en sus ocupaciones habituales. Karen atraviesa el último tramo de camino. Detrás, su hijo avanza despacio, pero el trayecto finaliza frente a un establecimiento de mala reputación. Y ella sube por las escaleras exteriores del edificio. El muchacho la observa accediendo al primer piso. Dentro, el jefe reprende a la mujer. No puedes salir sin avisarme. ¿Cuántas veces te he advertido? Ya lo sé, amos. Prometo que no volverá a suceder. Voy adentro a cambiarme. Calma. La disculpa lo convence. Dos siervas pasean por un sendero empedrado que cruza el jardín del palacio. Nefertari visita el lugar y Karoma la ayuda a retirar una bata de tela fina. Su majestad baja las escaleras de la piscina. Viste un traje de baño compuesto de una falda corta cruzada. Dos tiras amplias de gasa entrelazadas por delante del torso realzan el busto de la mujer, terminando en una capa que arrastra al caminar. Mientras nada plácidamente, otras damas toman el sol o charlan sentadas en las zonas de descanso del exuberante vergel. Los auxiliares de cocina sirven té y un grupo de guardias vigila el recinto. La casa de Senet sirve menús como restaurante. Bak entra al local y observa desde la puerta. Cinco bailarinas danzan para el deleite de los comensales. Karen regresa vistiendo un exótico conjunto de corte oriental. Un grueso broche dorado une la prenda superior a juego con una falda blanca hasta las rodillas, cuya mitad interior adquiere un gradiente cromático de tono rojizo a un vistoso granate. A pesar de que la indumentaria de las mujeres resulta algo más decorosa durante el día, el niño permanece embelesado en tanto la madre ignora su presencia. Mire quién se acerca, señor. Moisés y Aarón. Ellos no se rinden. Si usted lo desea, podemos echarlos de aquí ahora. No es necesario. Veamos hasta dónde llega este juego. Se acercan en silencio, con paso firme y sereno. Déjenos a solas, general. Bakenmut e Ikeni se agrupan con los siervos y soldados, dejando libre al faraón para recibir a los dos hombres en privado. Aunque la impaciencia lo supera, trata de mantener la compostura. ¿Cómo estás, Ramsés? Podría estar más feliz al lado de un amigo, de un hermano. Acostumbrábamos cazar juntos en este mismo lugar. ¿Ya lo olvidaste? Eso fue hace tanto tiempo. Fue un tiempo bueno, que podría volver, de no ser por tu insistencia en algo que no tiene el menor fundamento. Esclavizar personas, impedir que sean libres, que elijan su propio camino. También crecí pensando que un rey tenía ese derecho, Ramsés. Pero no es así. ¿Me vas a seguir desafiando? Nadie te está desafiando. Es muy simple. El Señor, el Dios de los hebreos, me envió a decirte que dejes ir a su pueblo, a adorarlo al desierto. Pero tú no escuchaste. El pueblo es mi propiedad, así como todo lo que existe en Egipto. Todos me deben obediencia, nacieron para servirme. Disculpe, soberano, pero se equivoca. ¿Cómo osas? Es mejor tomar en serio lo que estoy diciendo, Ramsés. Los militares escuchan apartados. Basta. Ya me arruinaron el día. ¡Vámonos de aquí! Así dijo mi Dios, Ramsés. Con esto sabrás que soy el Señor. Muestra su bastón. Con este cayado heriré las aguas del río y se convertirán en sangre. Los peces morirán. El olor será terrible. Los egipcios no podrán beber de su agua. ¿Tú quieres que yo crea en eso? Hazme el favor. Tu pueblo no irá a ninguna parte. Toma tu cayado, Aarón. Extiende tu mano sobre las aguas y que corra sangre por todo Egipto. El hermano asiente con un gesto de cabeza y se encamina hacia el río con lento caminar. Al llegar a la orilla, se detiene pensativo y levanta el báculo mirando al cielo. Cierra los ojos y baja el brazo, hiriendo las aguas con la vara. Al instante, una mancha semejante a un tinte espeso de color rojo comienza a formarse alrededor de la punta de su cayado. Aarón alza la palma de la mano izquierda sobre el Nilo. La señal expande su volumen, fluyendo corriente abajo. Escoltas y sirvientes miran impresionados. Moisés admira el prodigio entregado a la voluntad de su Dios. Dos hombres amarran sus botes en un embarcadero cercano. La plaga se extiende veloz por el cauce fluvial y huyen aterrados. En la ciudad, un hombre llena su balde, pero brota sangre del manantial y escapa. El agua de otra fuente se transforma en un fluido rojizo. Una mujer retira el ánfora y la arroja al suelo asustada. Nefertari bucea alrededor de la estatua erigida en el centro del estanque. De repente, la transparencia del medio adquiere la tonalidad de un rubí. Emerge a la superficie con el cuerpo cubierto de una tintura encarnada. Siervos y auxiliares retroceden atemorizados. La reina grita en mitad de una masa acuosa de aspecto sanguinolento. En el río. ¿Qué creen que están haciendo? ¿Cómo se atreven a contaminar el sagrado Nilo? Fuiste advertido, Ramsés. ¿Creen que voy a ceder por causa de una farsa? ¿De un truco? No es un truco, señor. El agua se volvió sangre como Dios dijo que lo haría. Deja ir a Moro. El poderoso de Egipto se aproxima al acuático remanso para comprobar por sí mismo la magnitud del extraño fenómeno. Intrigado, se arrodilla al borde de la ribera, sumerge las manos y al retirarlas, la piel de ambas extremidades, sus anillos y brazaletes se han impregnado de una sustancia bermeja con la viscosidad del plasma sanguíneo. Los funcionarios y criados se miran sin decir nada. Su majestad disimula sin poder contener su irritación. ¡Váyanse de aquí! Enfurecido, se aparta a un lado y un siervo le ofrece una toalla para limpiarse. Los hermanos se retiran. El general Bakenmut y el oficial Ikeni se aproximan al soberano. Realmente es sangre, señor. ¿Cómo hicieron eso? ¡Cállate! En un recibidor del palacio. ¿Qué está sucediendo, Karoma? No tengo idea, señora. Una tinta carmesí cubre el cuerpo de la reina. Su dama llena un vaso y... lo tira. ¡No puede ser! Nefertari coge una jarra, pero no es agua lo que vierte. ¡Alguna maldición cayó sobre nosotros! ¡Que Apis nos proteja! Se limpia con un paño ensangrentado. Thais. ¿Qué estás diciendo? Ana. Eso mismo que escuchó. Y Judith. Dios envió a un libertador para liberar a su pueblo de la esclavitud. Sí. ¿Y cómo crees que ese libertador realizaría semejante hazaña? No tengo idea. Querida, esa historia me parece muy bonita. Pero creo que se están engañando. El rey mandaría matar a cuantos libertadores vinieran a tratar de liberar a los esclavos. No sé cómo sucederá, pero creo que no es una ilusión. ¿Cómo no, Ana? Mira a tu alrededor. Me acabas de describir la situación de los hebreos. La fe no se basa en lo que podemos ver, sino en lo que creemos. Cuando vi a Oseías cuidando a los heridos, yendo a enterrar a los esclavos, Señora, él ya fue azotado. Apenas tiene que comer. Pasó la vida entera en la miseria, en el sufrimiento, y aún así es capaz de sonreír, de ser gentil, de preocuparse de los demás. Usted no lo sabe, pero mi padre mató al padre de Oseías. Y aún así, él no me rechazó. ¿Eso es verdad? Así es. Por desgracia. A pesar de todo lo que él sufrió y aún sufre, él no duda ni un solo instante. ¿De dónde cree que viene esa fuerza? Mi pueblo solía ser así, pero se fueron alejando de sus creencias. Se alejaron de Dios. Pero después de que se acercaron al Señor, cuando clamaron a Él, ¿serán liberados? ¿Como por arte de magia? Se levantan y una criada... ¡Señora! ¡Señora! Entra nerviosa. El agua. ¿Qué tiene el agua? Se convirtió en sangre. La señora coge una vasija y se sirve una copa. Mas el transparente contenido va cambiando su textura. El recipiente cae de sus manos, manchando la alfombra con el pastoso líquido. En la casa de Senet, varios funcionarios, viajeros y comerciantes comen y charlan, distribuidos en numerosas mesas. Karen baila junto a Safira y sus compañeras al son de los instrumentos que toca un cuarteto de músicos. Buck se aproxima unos pasos al escenario, pero el dueño lo descubre y va hacia él para expulsarlo. Lo siento, pero ¿qué es esto? Este no es lugar para niños. ¡Sal de aquí! ¡Vamos! ¡Sal de aquí! ¡Vamos! ¡Lárgate! ¡Sigue! ¡Vete, niño! ¡Largo de aquí! La madre, ¡largo!, que escucha los gritos, corre tras él. ¡Tú no irás a ningún lado! ¡Suéltame! Los clientes se incomodan y el gerente disimula tratando de mantener el orden. Muy bien, baile, baile, quiero mucho baile, mucha música y mucha bebida, hay que animarse. Afuera, Buck. Ella baja las escaleras corriendo. ¡Espera! Lo agarra por el brazo. ¡Hijo! ¡Suéltame! Tú me mentiste. Calma, te lo puedo explicar. Continúas mintiendo. Llora apenada. Entonces anda, explícalo. La emoción le traba el habla y baja la cabeza sin poder responder. No quiero verte nunca más. No me busques más. Tienes que oírme, Buck. Vuelve a tu trabajo. Déjame en paz. Buck, no me hagas esto, Buck. El niño se va. Buck. En casa. Pero lo que hiciste es inadmisible. Devina. Zafira cayó en desgracia sin tener ninguna culpa. Lo hice por impulso. Actué sin pensar. Tú no tienes idea de lo que es pasar la vida entera viendo a los hombres caer a los pies de Zafira. Mientras que para mí, solo había migajas. ¿Estás diciéndome que hiciste lo que hiciste por envidia? Lo hice para salvar mi matrimonio. Sabía que Corey la deseaba. Tú no tienes idea de lo que tuve que soportar. De cuánto sufrí viendo a mi marido obsesionado con otra mujer. Cuando los sorprendí juntos, tuve que tomar una decisión. Si contaba la verdad, a tal mataría a Corey. Yo me iba a quedar viuda y mis hijos serían huérfanos de padre. No iba a soportarlo, a pesar de todo. Charlan sentadas a una mesa. Yo amo a mi marido. Tuve tanto miedo de quedarme sola. Tanto miedo. Calma, calma. Toma un poco de agua. Muchas gracias. Entiendo tu sufrimiento, pero tú no pensaste en las consecuencias de todo eso para Zafira. Gracias a mí, ella no fue apedreada. Le pedí clemencia a Datán. Pero tu hermana es inocente y la dejaste sola en la calle, desamparada. Lo siento mucho. Se alza molesta. Pero no hay nada más que yo pueda hacer. Jocabed. Pero yo sí puedo. También. Sé dónde está Zafira. Coré. Y la sacaré de ahí. Datán y Aviran. ¿Aaron en tu casa? Sí. Mi primo fue para allá queriendo salir bien librado. Oh, ¿y tú qué hiciste? Le dije que se largara, lo feliz. Hiciste muy bien. Los hijos de Aaron cargan cestos. El trabajo aquí está peor, pero es curioso. Con la certeza de que la libertad llegará, logro soportar lo que antes sería insoportable. Solo pude tener esa certeza después de que Dios habló con nuestro padre. Mi mayor alegría es saber que mi hijo no vivirá en la esclavitud. Solía soñar que ya no era esclavo, pero al despertar era una enorme tristeza. Y ahora con la libertad tan cerca, tengo la sensación de estar soñando y miedo de despertar. Sigo pensando en cómo somos bendecidos por la familia que tenemos, aunque lo digo en calidad de adoptado. Eres nuestro hermano, Seías. Lo eres y lo serás. Caleb. Mi condición es mejor que la tuya. Yo no fui adoptado. Yo adopté a mi familia. Oliab pide agua, pero el jarro apenas llena el vaso. El agua se acabó. Voy a buscar más. Antes descanso un poco, Debra. Aildad. ¿Y usted? ¿Cómo está? No tan bien como me gustaría, pero tampoco tan mal como puede parecer. Y encima puedes bromear. Se lo fijaba. Voy a buscar agua. Besalel entra en la bloquera apresurado, pero el capataz vigila. ¡Oye! ¡Ven acá! Y lo detiene para interrogarlo. ¿Por qué el retraso? Estaba con el señor Meketri, viendo lo de la joya que me cargó. Realmente no estás muy bien de la cabeza. Puedes vivir en palacio haciendo joyas y prefieres fabricar ladrillos con los esclavos. Cada uno con su locura. Apuki se incomoda. A trabajar. ¡Anda! Lo amenaza con el látigo y el muchacho se dirige a su lugar habitual para ocupar un puesto junto a sus parientes. Creí que no vendrías hoy. No podía dejar de venir, tío. ¿Y Buck? Se quedó en casa con la tía Abigail. Su madre estaba allá. Muchas emociones para Buck en un solo día. ¿Por qué? Es que Buck es hijo del señor Meketre. Por lo menos es lo que Karen asegura. ¿En serio? Entonces por eso el señor Meketre se mostró un poco incómodo cuando supo quién era la madre de Buck. Desde luego. ¿Él sospechó alguna cosa? No. No, no, claro que no. Él hasta jugó con sus hermanos sin saberlo. Menos mal. ¿Y el asunto de la joya salió bien? Sí. Hoy mismo comienzo a hacer la joya. ¿Y a qué hora descansarás? Hacer joyas es mi pasión, tío. Me sirve como descanso. comparado con esto, cualquier cosa es descanso. Los hombres apilan bloques preparados para construcción. Kore y Datan remueven tierra con hierba seca. Necesita más agua. Llega a Abirán con un cubo grande y derrama su contenido en la mezcla. Pero el agua limpia cambia de color. Posa el caldero. ¿Qué es eso? Y se aparta asustado. Los hombres se miran sin entender. Kore se agacha, moja los dedos en la paja encharcada y huele el compuesto para cerciorarse. Débora mira desde cerca. Jairo también observa intrigado. Sangre. Es sangre. Todos se estremecen al suponer que se trata de un mal presagio. En el santuario del palacio. Ahora solo falta lavar y secar la imagen del rey. Esa parte se la dejo, maestro. Limpian y ordenan los elementos sagrados. El sumo sacerdote moja un paño en un cuenco y lava la efigie del faraón. A medida que frota la piedra, se forma un reguero de sangre que discurre por la pierna de la estatua. ¡Por los dioses! ¡Maestro! Paser, el agua se volvió sangre. Examina el tejido manchado sin dar crédito a lo que ve. Fin del capítulo 119.